Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Los conflictos sociales medioambientales en Perú. Durante el 2013 siguieron causando mucha preocupación en Perú los conflictos sociales medioambientales vinculados a la presencia de empresas extractivas en las tierras de las comunidades indígenas. Uno de los conflictos más representativos es el proyecto minero Conga en la región Cajamarca, que pretende ejecutar la empresa Yanacocha. Para el economista José de Chávez, experto en temas mineros de la ONG Cooperación, la presencia de los conflictos sociales significa una respuesta de la población en contra de una serie de cambios normativos ambientales que pretende realizar el gobierno del presidente Ollanta Humala. También dijo que el actual gobierno no ha sacado lecciones de lo que ha pasado anteriormente en el país con los conflictos ambientales. Aparentemente no se sacan lecciones de lo que ha pasado en el país, ¿no? Entonces se piensa que tomando este tipo de decisiones, como las que han sido tomadas hace algunas semanas, milagrosamente las poblaciones van a dejar de lado, digamos, sus cuestionamientos a los proyectos de inversión y los proyectos van a avanzar de una manera distinta al último periodo. Y yo creo que, insisto, no se sacan lecciones. Si uno revisa los principales conflictos emblemáticos que han habido en los últimos 10 años en el país, todos estos conflictos, la polarización que generaron, motivaron una situación que hacían inviable los proyectos en el corto plazo. En junio, miles de comuneros de Cajamarca realizaron una marcha de protesta hacia la Laguna El Perol, que fue dirigida por los llamados guardianes y guardianas de las lagunas de Cajamarca, con el fin de impedir que la empresa minera construya un reservorio de agua como parte del polémico proyecto minero Conga. Ellos advierten que la laguna podría convertirse en un tajo abierto de 600 metros de profundidad. El presidente del Frente de Defensa de Bambamarca, Eddie Benavides, denunció que la empresa Yanacocha continuaría con sus operaciones de manera clandestina, reveló el dirigente. Que se han decidido en su totalidad defender la Laguna El Perol, se acordó por unanimidad en estas dos asambleas salir el día de hoy a defender la Laguna El Perol, a cuidar la Laguna El Perol, que es una de las lagunas tan importantes. Hay una vigilancia constante en las lagunas porque la empresa minera, en complicidad con el gobierno, nos habrían mentido con la supuesta suspensión, ya que operaciones han existido prácticamente clandestinamente en esta zona. Durante aquellas protestas, el presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos, también expresó su rechazo al proyecto Conga y criticó a la empresa Yanacocha y el presidente Ollanta Humala por pretender ejecutar dicho proyecto. Le recordó al presidente Humala sus promesas durante la campaña electoral. «Honre su palabra, presidente Humala. Conga es inviable», expresó Santos. «¡Qué vergüenza que en este país hay ministros que defiendan el interés privado y no el interés público del agua, la laguna! ¡Vamos a seguir batallando! ¡No tengan duda! ¡Si nos espera la cárcel, orgulloso no vamos a ir! ¡Porque eso va a servir para que el pueblo más se una! ¡Esta lucha necesita del apoyo de todo el Perú!» Otro importante conflicto socioambiental es el que se vive en la comunidad campesina de Cañaris, en la región Lambayeque, al norte del Perú. Las familias comuneras han protestado por la presencia de la empresa minera canadiense Candente Cooper y advierten una posible contaminación del medio ambiente. Los dirigentes indígenas de Cañaris han revelado que el gobierno peruano incumplió el Convenio Internacional 169 sobre pueblos indígenas. Este convenio establece que los estados están en la obligación de aplicar una consulta previa a las comunidades sobre las decisiones que afectan a los indígenas. El abogado Javier Yanke, representante de la red Muki y especialista en conflictos sociales, manifestó que Cañaris es una comunidad campesina de habla quechua y defendió su derecho a la consulta previa, tal como lo establece el convenio 169. Ellos desde hace mucho tiempo están planteando esta preocupación en tanto sus ecosistemas frágiles, donde se genera agua en esas zonas altas, están en peligro por la actividad económica que se pretende hacer con la minería, ¿no? Esa es la preocupación fundamental de ellos y el que no se les haya aplicado la consulta previa como comunidades campesinas ancestrales que son de habla quechua, ¿no? Y que están involucrados directamente con los mecanismos que el convenio 169 de la OIT ha establecido y que deben aplicarse para ellos como obligación del Estado peruano que es suscrito a este convenio internacional, ¿no? Durante el 2013, las autoridades intensificaron la criminalización de la protesta contra los dirigentes sociales. Por ejemplo, se realizó el juicio oral contra 54 dirigentes indígenas que han sido acusados por la Fiscalía de ser responsables de la masacre conocida como el Baguazo. Sin embargo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, rechaza la acusación fiscal y afirma que los indígenas protestaron de manera pacífica en defensa de sus territorios ancestrales. El abogado de AIDESEP, Iván Carrascal, acusó al Ministerio Público de haberse convertido en una máquina de acusaciones contra los líderes indígenas sin ningún criterio de justicia. Donde efectivamente tenemos a 54 indígenas acusados de 8 delitos. La acusación hecha por el señor fiscal está plagada de omisiones y contradicciones. Una de las críticas fuertes que se le podría hacer a esta acusación del fiscal superior de Bagua es que denuncia por homicidio calificado haber dado muerte con armamento cuando la prueba de absorción atómica a los indígenas que capturaron aquella oportunidad ha salido totalmente negativa. En la llamada masacre de Bagua en junio del 2009 se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los manifestantes indígenas en el lugar llamado La Curva del Diablo, provocando 34 muertos entre policías e indígenas. Sin duda, es el caso más violento y que marcó un hito en la historia de los conflictos sociales en Perú. Tanto las organizaciones sociales como las autoridades peruanas tienen un gran desafío frente a ellos: dialogar y consensuar acuerdos para evitar un incremento de los conflictos sociales durante el 2014. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.